Padre nuestro, Rey nuestro. Escucha nuestra oración. Padre nuestro, Rey nuestro. Hemos pecado ante ti. Padre nuestro, Rey nuestro, ten compasión de nosotros. Y también de nuestros niños. Padre nuestro, Rey nuestro, ayúdanos a traer el fin de la pestilencia, la guerra y la hambruna a nuestro alrededor. Padre nuestro, Rey nuestro, ayúdanos a traer el fin del odio y la opresión a nuestro alrededor. Padre nuestro, Rey nuestro, Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de la vida y bendícenos. Padre nuestro, Rey nuestro, renuévanos. Renuévanos. Escúchanos. Escúchanos. Padre nuestro, Rey nuestro. Padre nuestro, Rey nuestro. Renuévanos. Padre nuestro, Rey nuestro, escúchanos, escúchanos, escúchanos, escúchanos. Tanul faneha.